Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música aquí en la nave del rock. Bienvenidos, si usted se acaba de conectar a esta señal que estamos originando desde Bogotá, Colombia, con todo el amor y con todo el cariño para todos ustedes y también para nuestras emisoras aliadas, que en este caso se conectan con nosotros improvisando radio emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que se integran a esta señal que generamos desde este rincón de la internet. A usted mil gracias por estar conectado. La verdad es muy delicioso estar aquí al frente del micrófono, llegando a sus oídos y, como lo dije al inicio del programa, tal vez en estos momentos tan complejos, llegar a su corazón a través de la música. Eso es importante. Así que seguimos aquí con mucha música y este gran clásico del rock and roll de todas las épocas. Suena fuerte. Invitamos a Opus. Esto es Life is Life. A bordo en la nave del rock. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store y búscanos Estás con el Túnel Rock. Bueno, y del Crazy Train saltamos a la nave del rock nuevamente con muy buena música y gracias a ustedes por estar ahí conectados. Nunca me cansaré en repetirlo y en decirlo y volverme hasta latoso. En agradecerles a ustedes por sus conexiones, por sentirse diferentes al escuchar radio online. Es una muy buena alternativa porque aquí no pasamos comerciales. Aquí, y si son comerciales, son comerciales que le interesan realmente a usted porque tienen algo que ver con el rock and roll. Y hablando justamente de eso, si usted tiene un negocio, si tiene un emprendimiento, si usted está en esa función de hacer conocer su negocio, bueno, visite www.eltunel.co. Ahí en el menú dice incrementa tus ventas. Si quiere hacerlo, pues bueno, ahí está la opción para que lo haga y se ponga en contacto con nosotros, que no solamente tenemos este espacio que se llama El Túnel SEO, sino hay una agencia de marketing que le puede ayudar a usted para que sus ventas lleguen a niveles nunca antes vistos. Nunca antes vistos. Se los puedo asegurar con toda tranquilidad. Y esto aplica para toda Latinoamérica. Lo más importante, ¿no? Aplica para toda la habla hispana. Así que es muy, muy chévere. Acójase a los beneficios que tenemos por ahí. Así que simplemente ingrese a www.eltunel.co y ahí en el menú puede encontrar incrementa tus ventas y ahí se llena de más información si es lo que necesita. Muy bien, hablamos de música. Un día como hoy, justamente un día como hoy, 12 de mayo, pero del 2014, la banda Blondie publicó un álbum recopilatorio, sí señor, que se llamó Blondie Forever. En este disco, esta banda de rock, celebrando pues Forever, lo colocaban en 4, Forever. El número 4, perdón, no en 4, ¿no? Pues, ¿quién sabe qué estará pensando usted? No, el número 4, no en 4. El número 4, Forever, porque estaban celebrando su aniversario número 40, imagínese usted. Eso sucedió en el 2014, un día como hoy. Y para celebrar ese aniversario número 40, pues decidieron sacar ese álbum recopilatorio donde esta canción justamente estaba ahí, hacía parte de este álbum. Esto es Call Me. Llega Blondie, esta banda de rock and roll aquí a bordo de la nave del rock. Time. Estás con el Túnel Rock. Easy love. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Tour en Rock. Tus oídos. El Tour del Rock. Ahí teníamos Slayer a esta hora en la nave del rock con Read Between the Lies, aquí a bordo de la nave. Y hay una canción que me encontré que hace, ¿se acuerda que yo hace algunas semanas habíamos hablado de los mashups, que son canciones que tienen una base de un tema y la letra de otra canción? Pues me encontré uno muy particular y tiene que ver con Slayer. Se los voy a colocar un pedacito, no voy a colocar la canción completa, pero suena así. Increíble, la verdad, mi total admiración para las personas que de alguna forma en su cabeza se les configura esto y lo logran plasmar. Bueno, pues usted dirá, no, qué desastre. Otros dirán, qué bacano como suena, como lo estoy diciendo yo. Pues me parece que es una combinación extraña, porque uno ya está acostumbrado a la letra de Careless Whispers de Wham. Y pues llega Slayer cantando su canción normal, porque no tiene ninguna adaptación diferente. Y bueno, hace un mashup perfecto. Bueno, ahí estaba la canción de Careless Whispers versión Slayer. Estás escuchando el Túnel Rock. A continuación, Placebo. Estás escuchando el Túnel Rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Alle warten auf Gesicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Nos quedan 25 minutos de este vuelo del día de hoy, miércoles, para esta edición. En conexión con nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Son las emisoras que se integran a esta señal que generamos desde Bogotá y que usted, no importa dónde se encuentre, pues ahí llegamos nosotros con toda la buena música y la buena vibra que generamos desde este rinconcito de la internet. Vamos a hablar de un artista que las mujeres, yo no sé por qué se vuelven locas cuando uno menciona a este señor, pero sí, pensaría yo que el 99.1% de las mujeres se vuelven locas cuando uno habla de este señor. Y es que un día como hoy, este señor lanzó un álbum que se ganó 2 Grammys gracias a este álbum. Se lanzó en 1998, un día como hoy. De este álbum hay 2 canciones que fueron un hitazo, un totazo en esa época, finales de la década de los 90, comienzos del nuevo milenio. 1998 y las radios de esa época decían que este morocho estaba sacando música. ¿De quién estamos hablando? Del gran Lenny Kravitz. Así que nos vamos con estas dos canciones. Esto es Fly Away y más adelante viene Fly Away más bien. Y esto que está sonando es I Belong to You. Esta es la nave del rock. You are the fate in my heart. You light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Oídos, el tú del rock. Fly into the sky, so very high. emotions are rising, quivering to music, trembling bodies in song. Que si abro el micrófono puedo hablar, ¿sí? Yo acá hablando, no, y con el micrófono cerrado, Ave María. Bueno, esas cosas pasan, esas cosas pasan. En tus oídos, el tú del rock. Escuchamos a P.O.D. con una gran canción que solicitaron a través de nuestro WhatsApp, When Angels and Serpents Dance, aquí a bordo de la nave. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical y voy a cerrar esta edición del día de hoy con un beat bastante sabroso. Así que empecemos con la penúltima canción de este vuelo del día de hoy. Nuevamente de la nave saltamos al tren y este es el último tren a Londres. Esta es la nave del rock. The sun was going down, there was music all around, but that's alright. It was one of those nights, one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Let's drink to London. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. A ustedes mil y mil gracias a nuestras emisoras aliadas que siempre nos acompañan: Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 en Cochabamba, Bolivia. Mil gracias por generar esta señal en sus señales, una señal que generamos desde Bogotá, Colombia. Yo aquí me despido, les deseo lo mejor, mucha paz y mucho amor para todos ustedes, mucha tranquilidad en sus mentes. Si usted se siente agobiado, se siente abatido, se siente triste, mi recomendación, amigo oyente, amiga oyente, oyenta, es que se aleje un tantito de las redes sociales y meta su cabeza en la música. Aquí en la emisora, la música no se detiene, son las 24 horas de música sin detenernos. Esa es nuestra misión. Y si usted se encuentra triste, se encuentra abatido, se encuentra, no sé, tal vez desesperado por todo lo que ve en las noticias, lo que pasa en las redes sociales, y quiere tener un momento de calma, aquí es el lugar donde usted puede tener ese refugio, porque lo que damos aquí es únicamente buena vibra para que usted pueda seguir su vida común y corriente, obviamente consciente y responsable de lo que sucede, pero si quiere apartarse y si quiere aislarse, aquí es el lugar donde usted lo puede hacer. Yo soy su capitán, Pablo Rox. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí frente al micrófono, dándoles a ustedes toda buena vibra de la que tengo aquí por cantidades industriales. Estás escuchando El Túnel Rock. Y ahí, como diría coloquialmente, pille con lo que me voy a despedir. Así es, con London Beat. Un gran abrazo a todos ustedes. Nos oímos mañana, 10 de la mañana. Aterrizamos la nave. Chao, chao. So